Querido diario, hoy recibí una gran sorpresa. Vino mi tío Jorge a la casa y me trajo de regalo un libro muy interesante que narra mitos y leyendas chilenas. Como todos saben, me encanta leer. Me fascina entrar en mundos fantásticos y, sobre todo, aprender. Ay, ya es tarde. Estoy muy cansada. Con mi mamá fuimos a la casa de la Patty, mi mejor amiga. Nos bañamos en su piscina, luego conversamos toda la tarde y nos intercambiamos cartas. A ella le gusta un chico que se llama Renato y vive a 2 cuadras de su casa. Es deportista, juega fútbol en un equipo del barrio. En cambio a mí, no sé. Ay, todavía no llega el amor. Pero tengo todo el tiempo del mundo. Tal vez en mi viaje a la playa, no sé, ahí cambia todo, pero... ¡Ah! ¿Qué estoy escribiendo? Mejor me voy a leer. Con permiso. Hasta aquí escribo hoy. ¡Qué entretenido! Comenzaré con el primer capítulo, como corresponde. Pero... ¿Las páginas están en blanco? ¡No es posible! Yo misma vi cuando me lo regaló mi tío y las páginas estaban llenas. Con ilustraciones incluso, y ahora... ¡No hay nada en ellas! ¡Abuelo! ¡Ay! ¡Sabía que eras tú! ¿Dónde están las palabras? ¡Ya! ¡Regrésamelas! Margarita, te las devolveré, pero primero quiero que leas esta historia que aparecerá en las páginas del libro. ¡Ah! Pero yo quiero leer el libro de mitos y leyendas. Además, ¿dónde estás? ¿Desde qué lugar me estás hablando? ¡Yuhu! Aquí, Margarita. ¿No me puedes ver acaso? ¿Dónde? Pues en el libro. En el libro, abre las páginas. ¡Ah! ¡Abuelo! ¡Estás en el libro! ¿Acaso en mi imaginación? Margarita, algo así. Pero mejor comienza a leer. Las páginas. Se están llenando de palabras, de letras, de fotografías. Comencemos por el primer capítulo, que lleva por nombre Los prisioneros peruanos y bolivianos en San Bernardo. ¿Prisioneros? Por si no lo sabías, Margarita, estamos en el pueblo de San Bernardo, año de 1879. En las semanas posteriores a la captura del blindado peruano Huáscar durante el combate naval de Angamos de la Guerra del Pacífico, un 8 de octubre de aquel año, y donde se enfrentaron los buques peruanos Huáscar y Unión contra los buques chilenos Cochrane, Blanco Encalada, O'Higgins y Covadonga. El almirante peruano Miguel Grau moría en el combate, dejando tras de sí un futuro incierto para los jefes y oficiales capturados del Huáscar, quienes fueron apresados y condenados a cumplir sus sentencias en San Bernardo. Continúa leyendo, por favor, Margarita. Este es un parte que escribió don Manuel Melitón Carvajal un 16 de octubre de 1879. A ver, aquí dice... Como 10 minutos después de haber recibido estas averías, sufrimos otra de mayor consideración. Un proyectil chocó en la torre del comandante, la perforó y estallando dentro hizo volar al contraalmirante señor Grau, que tenía el mando del buque, y dejó moribundo al teniente primero, don Diego Ferré, que le servía de ayudante. Tomó entonces el mando del buque el segundo comandante capitán de corbeta Elías Aguirre, y bajo sus órdenes se continuó el combate cada vez más tenaz y sostenido. El gobierno de Chile encargó al coronel chileno señor José Antonio Bustamante el arriendo de una casa quinta en el pueblo de San Bernardo por la suma de 100 pesos mensuales, ubicada en calle Freire, para recibir a los prisioneros, en su mayoría jefes y oficiales. Abuelo, ¿pero dónde estaba la cárcel? No había tal cárcel, Margarita. San Bernardo era en sí ese lugar de relegación. ¿Cómo? A ver, no entiendo, abuelo. Todo está en el libro, Margarita. Tendrás que leerlo para saber. La verdad es que la vida de aquellos prisioneros gozaban de cierta libertad bajo palabra de no escapar o irse de la ciudad. Mira, lee lo que dice en la página 10. Es una carta de uno de los prisioneros que se llamaba Francisco Retes. Lee en voz alta. A ver, sí. San Bernardo, octubre 15 de 1879. Querida mamá, anoche llegamos a esta pequeña población situada a muy corta distancia de Santiago, en donde estamos perfectamente alojados en una casa huerta. Espero por el gobierno y recibiendo las mayores atenciones por parte de los encargados de cuidarnos. ¿Ves, Margarita? San Bernardo era lugar de confinamiento y morada provisoria hasta que el gobierno estableciera las bases para el canje de prisioneros con Perú. Otros tantos alojaron en casas de familias sanbernardinas, a quienes el gobierno les daba una bonificación para alimentarlos y mantenerlos. Otro de los reclusos de importancia que vivieron en San Bernardo fue Pedro Garzón Tomás, el último comandante del Monitor Huáscar, un joven de 28 años de edad, quien asumió la responsabilidad una vez muerto Miguel Grau. Garzón, al no sostener el combate por mucho tiempo, tomó la decisión de hundir la nave al momento de ser capturada por marinos chilenos. Quien estuvo mucho más tiempo en San Bernardo, casi 2 años, fue Alexander Dehn, veterano de la Guerra del 79, nacido en Berlín, Alemania, el año 1853, y conocido en Bolivia como Alejandro, teniente coronel, hijo del militar prusiano Heinrich Friedrich Dehn. Sí, fíjate, porque aquí él cuenta lo siguiente. Habiendo concurrido a la batalla del Alto de la Alianza y caído en ella prisionero y conducido como tal a San Bernardo, donde cerca de 2 años sufrí el cautiverio consiguiente, negándome a las solicitaciones que se me dirigieron de pasar a servir al ejército chileno. Margarita, sus vidas en San Bernardo transcurrieron tranquilas y con cierta libertad. Incluso visitaron Santiago, que muchos de ellos tenían deseo de conocer, aunque después se les restringieron su salida solo hasta la plaza. Podían levantarse a cualquier hora dentro de la mañana, hasta que se les llamaba a almorzar, ocasión propicia para conversar acerca de las noticias que aparecían en los periódicos de la época. En la tarde, algunos leían y otros recibían visitas de la capital, de familias que tenían conocidos en Lima. A las 5:30 se llamaba a comer. Y aquí la conversación era mucho más relajada, en la que no faltaba un brindis por la patria y por una futura paz. Cuando llegues, Margarita, a la última página, verás que mágicamente el libro volverá a ser de mitos y leyendas. Y yo, bueno, yo estaré en otro lugar. Gracias de nuevo, abuelo. Ahora quiero leerlo y contarte lo que aprendí. Siempre, Margarita, se aprende algo nuevo. Todos los días. Es el deber de cultivarnos y ser cada día mejores. ¿Y qué mejor al lado de un buen libro? Ahora, Margarita, me voy. Será hasta pronto. ¿Abuelo? Desapareció. ¿Cómo fue capaz de meterse en el libro? Debe ser la magia de la imaginación. En fin, continuaré leyendo.